que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El spin-off del Gran Lebowski estrena tráiler. Jesus Rolls es el nombre de la cinta basada en el personaje de Jesús Quintana de la clásica película noventera de los hermanos Coen. Está dirigida y protagonizada por John Turturro. Se estrena en Italia el 17 de octubre y cuenta en su reparto con Bobby Cannavale, Audrey Tautou, John Hamm y Susan Sarandon. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.